Bueno, pues no creo que va siendo hora ya de volver de una vez. ¿Volver a dónde? A grabar cacahuete. ¿A qué? Cacahuete es el podcast. Ah, ¿verdad? Pues Ya. sí, va tocando. Bueno, ¿y se te ocurre algo así nuevo o algo diferente para hacer? Tengo un par de ideas. Oye, yo quiero que el nuevo cacahuete suene así. ¡Oh! Bienvenidos a tu podcast de tecnología, anime, cómics y cosas bizarras. Bienvenidos a... ¡Cacahuetu, el podcasterú! ¿Qué hace Guillo? ¿Qué pasa? ¿No mola así? ¡Tum, tum, tum, tum! ¿Pero Trayero ahí. qué puta mierda de canción ha buscado, chiquillo? Mira, qué fan, que... En mis podcasts me lo follo cuando quiero. Si quiero empezar y hablar de cosas guapas y todo y tú traya. ¿Qué va a hacer lo Empieza. próximo? ¿Que me ponga yo una babucha de esa de madera y me ponga a cruzar la muralla china? Colega, vaya puta mierda. ¿Anime? ¿Cuándo hemos hablado de anime? Por eso quiero empezar de Pues hablar yo no, aquí ahora. no se habla de anime porque a mí no me gusta el anime. Entonces, ¿tú qué quieres hacer? Hombre, pues tú has hablado conmigo, yo tengo pensado otra cosa para empezar el podcast, no esta A mierda. ver, ¿qué tienes pensado tú? Que yo quiero que la segunda temporada del podcast sea así. Compatriotas del mundo, gracias por venir a apoyarme. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a la política fukista. Para, que se te va la pinza aquí ya. ¿Qué será lo próximo? ¿Empezar a hacer el podcast dándome latigazo? Que dice que se me va la pinza y está súper guay. Pues claro, está súper guay si fuera Hitler. Que Hitler ni que nada, pero si se queda súper chulo, tío. ¿Qué más quiere? Porque es que quiero que la gente no tenga miedo de escuchar el podcast. ¿Cómo que mío? Si soy ídola de masa, chaval. Sí, de la masa, de Hulk, eres tú la ídola. Joder. Entonces, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere empezar? ¿Y si le damos un cambio a la temática y tal del podcast? Bueno. No sé, vamos a ver. Yo te voy planteando ideas y tú me vas diciendo, ¿vale? Venga. ¿Qué tal si hablamos de ciencia y estas cosas? Verá, verá, tengo yo una idea por aquí. Venga, venga, ya me gusta. Bienvenido al nuevo programa de la cacahuartetilla 6.9. 6.9. Más o menos. Yo soy Manu y me voy a abrir un botellín. Y yo soy Yuki, me voy a fumar un cipote. Y yo he estudiado una nueva carrera en este tiempo que no hemos grabado. Porque, espérate, nos hemos dicho que no estamos todos, porque hay uno que se ha puesto malo. Hay otro que está haciendo aviones de papel y hemos decidido cambiarlo por una calculadora. Sí, de pantallita, de estas que hacen ecuaciones y demás, las gráficas y estas Ahí cosas va. raras. Y bien, bien, vamos a hablar hoy de los animalitos que tanto nos gustan en De la las nuevas especies que van surgiendo en la naturaleza. en la sección La ración de hoy. Tenemos hablaremos de las gallinas que comen esponja deforme. Sí, y de las enfermedades esquizofrénicas en paraniforme es como Horner. Ay, la ambulancia está aquí, cada vez que pasa la Joder, bicho. ambulancia, ladrar. Siempre igual, me voy a fumar Pero, un cigarrillo venga, mientras venga, me... dame otro botellín. De nada. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la Cookie, gallina. espera, espera. ¿Qué pasa? Yo creo que me suena a mí esto de algo y no sé de qué. ¿El qué? El conjunto este del programa. ¿Cómo te va a sonar de algo si nuestro? Si no hemos grabado todavía, ¿cómo te va a sonar, hijo? No sé, pues me parece a mí que lo escucho yo esto en algún lado. No, yo no, no sé, no. Bueno, ¿se te ocurre a ti algo diferente o qué? Yo creo que sí, algo como esto. Vamos a ver. más allá del espacio exterior, cruzando el cinturón de Van Halen y las estrellas del universo, existe una civilización formada por criptohuetes, frutos secos de otro planeta. Hola, yo soy Manu. Hola, yo soy Yuki. Hola, yo soy Manu otra vez. Hola, yo soy Yuki otra vez. Y yo vuelvo a ser Manu. Y yo soy la estrella invitada. Es que... Yuki, también. Es que éramos cinco, pero... Se nos han ido, entonces tenemos que hacer voces distintas. Bienvenido a los criptohuetes. Bienvenido a los criptohuetes. En serio, Yuki de la... O la otra Yuki. Bienvenido a los criptohuetes, frutos secos de otro mundo, ¿eh? Y aquí cinéfilo, frutos secos. Nos gustan las películas mucho. Mucho, mucho. Sobre todo nuestra película favorita. Sí, yo sigo a Megan Fox. En el pasillo también. Grito en el Megan Fox. Megan Fox es una puta, lo sabes, ¿no? No. A mí me gusta Megan Fox. A mi Satya no me gusta. Corta, Bueno, vamos, porque se nos va el tiempo. Vamos a calificar la última película que hemos visto. Uh-huh. Recordamos para la gente que no nos sigue que nosotros calificamos las películas en función, están cacahuetes naturales, cacahuetes saladito, fritos, claro, cacahuetes pelados y cacahuetes con sal y miel. Que ¿vale? Son el... O sea, no va más. Eso. Así que, vamos a ver, este fin de semana hemos visto Sor Citroën y yo le doy... Me encanta esta película. Yo le doy a Sor Citroën un cacahuete pelado. Cacahuete pelado, yo le doy un cacahuete con miel y sal y todos los ingredientes que le puedas echar cacahuete, vamos. A ver, Manu, ¿tú qué le das? Yo le doy un... A mí, es que yo no soy de cine español, ¿eh? Ay, de cine español a lo mejor, Manu, ya, pero no soy yo de cine español. Yo le voy a dar un cacahuete natural. A ver, Uki, ¿tú qué le das? Pues yo voy a darle un cacahuete saladito. Va. Nada más un cacahuete, sí. Está bien, pero bueno, voy a ver qué mejor. La invitada, ¿tú qué le vas a dar? Yo que soy Yuki otra vez, la estoy invitada, voy a darle un cacahuete entre saladito y pelado. Vale, y yo por último, que soy Manu, que es el que quedaba por votar, por si no lo sabíais, le doy un cacahuete frito. Venga, ¿alguien ha hecho la media? Ha salido de media saladito. Saladito ha salido, pues recordad, Sos Citroën, cacahuete saladito. Que... Yo no sé tú, pero a mí esto me vuelve a sonar de que lo he escuchado en algún lado. ¿Cómo te va a sonar aquí yo? Yo qué sé. No sé, ¿no? Se me ocurre a mí uno. ¿Me dejas a ver si yo con el que tengo...? Venga, pues... A ver qué... En anteriores programas de Cacahuetina 82... Pongo ya la música, que es que no hay anteriores programas. Que yo, pero di algo, da igual. Pongo la música y no va a entrar. Oye, venga, pongo la música, vale. ¡Hola, hola, hola, cacahueteros del mundo! Bienvenidos al programa nuevo de Cacahuetina 82. Aquí donde vamos a tratar cosas de humor, donde estamos los tres, donde está Artuki. Y Manuel. Sí, y Juanfra. ¿Juanfra? ¡Hola, Juanfra! ¡Hola, Juanfra! Sí, Juanfra. Y estamos aquí grabando, ¿eh? Y os recordamos que tendremos las sesiones de siempre. Como audio correo, que lo tenemos lo primero. Van a ser 2 horas y cuarto audio correo, no os preocupéis. Empezaremos ahora, ya terminaremos un año de esto. Después vendrá en nuestra querida máquina de la distancia, porque... Hoy tenemos de invitado Antonio Jesús. Antonio Jesús, que era el que salía esta... Chup, chup. Sí, vamos a escuchar un trozo de lo de... Y chuchu, yo iba con los piececitos amarrados, yo en la reencarnación soy ya bebia. Chuchu. Ahora estoy Christopher. Y también tendremos nuestra perlita sonora montada por Sergi de la máquina de culebrones. Sí, tío, se le ocurre un montón, ¿eh? Se le ocurre. Vamos a escuchar un trozo de... ¡Chipote! Ay, chavales, que os quiero un montón, ¿eh? Y a ver cuando venís a mi pueblo, ¿eh? A tomarse una cervecita conmigo, ¿eh? ¡Chipote! ¡Hombre, vení ya! Y también tendremos el concurso de Britney Spears puta. Uh-huh. A ver, por favor, que nos mandéis más canciones, más versiones. En hip hop, en reggaetón también os dejamos que os mandéis algo. Y por último, en hueste también, tenemos la sesión. Que yo, Juanfran, te quiere caer una puta vez, cojones, que tío, más pesado, bicha. Y en la sesión sexual de Demien, del niño de la profecía, escucharemos cómo hay que tener relaciones sexuales con una muerta y con gallinas mirándote. Y yo voy a contar mi anécdota de cuando le metí la pata a un... No, esta anécdota es mía. Bueno, de algunos. Que fui yo de viaje. Vamos, pero el otro día. No, pero yo le metí una pata a la chancla de un moro, pero la llevaba puesta. Ah, bien, bien. El moro rodando, lo dejaron subir. Un bastinazo. Bueno, eso de Cádiz. ¿Qué? Mi hermano. A mí me sigue sonando. ¿Pero por qué coño me suena a mí todo esto? Uki, yo creo que aquí hay falla algo y no somos originales. Pues no sé. Originales somos. Pero no sé por qué te tiene que sonar. Bueno, yo tengo otra idea. Venga, te la voy a enseñar, ¿vale? Venga. Calca, bienvenidos a Zapcahuetes, tu poquito de todos los podcasts en uno, ¿eh? Yo soy Manu G, y ya digo que bienvenidos aquí, que encontraréis... No te enrolles, Manu G. Ariuki, tranquila. Cuyons. Hay que ver, que recordar que estamos aquí para escuchar, pues, podcast divertido. Manu G, empezamos ya con los cortes, ¿no? Ah, empezamos que ya me es harta de coger cortes, para que ahora te pongan a enrollarte dos horas. Vale, pues venga. Vamos a ver, este en el primero es de un podcast de estos dos, están como cabras, es sí, Cacahuetes el podcast. Fatal, vamos. En el que vamos a escuchar como Manu y Yuki vuelven a discutir como siempre. Vamos, vale. Escuchalo. Venga, Yuki, te toca mover ficha. No, voy a mover un peón. Mejor mueve un alfil. No. Es que te lo juro que estos dos están fatal, pero fatal de la cabeza, vamos. Es que están ahí, yo he discutido por menos, ¿eh? Yo es que los largaría de la poscafera humana, vamos. Es que no son, yo no, además, jugando, ay, Dios. Pero bueno, vamos a pasar ahora con una sección nueva que he creado yo, de un montón de cosas, porque, ¿no? Y... Pero, Manu G, ¿cómo se llama la sección, por favor? Es que tengo un montón de... No me acuerdo. Es que tengo muchas cosas. Y se Zapping Noticias. Ay, perdón. Pues gracias, Ariuki. Pasamos a las Zapping Noticias. Espera. Manu G. Que no, tío, que a mí esto no... Que no, que me suena un montón, un huevo, lo de Zapping Noticias. Es que, vamos, te lo juro que es que... Yo creo que he hecho algo de Zapping Noticias en mi vida, pero no sé... Que me suena un montón, que no, que íbamos a cambiar. Pero entonces, me están acabando las ideas, ¿eh? Venga, yo que sé, corta, que vamos a buscar otra cosa. Mira, yo te digo algo ahora, venga. Vale. Bienvenidos a Fórmula Cacahuete, ¿eh? El programa aparte de Cacahuete Sound, que sabéis que hacemos entrevistas y tenemos nuestras cosas. Hola, yo soy Manu Blanco, que sí, que me apellido igual que el famoso locutor de radio, Agustín Pérez. Y vamos a empezar hoy porque os traigo toda esa música que os gusta escuchar de discos de piedra de los años 20 y 30, ¿eh? Como podéis escuchar de fondo, escuchar. Hay musicaza buena, ¿eh? Porque esto es Fórmula Cacahuete. Y ahora, subid el volumen y disfrutad de toda la musiquita. Hola, perdona, ¿te acuerdas de mí? ¿Qué pasa? ¿No te mola así o qué? Claro que me mola, pero ¿yo dónde aparezco? ¿En qué parte? ¿Hago los coros las canciones o qué? Entonces, tendremos que buscar dónde aparezcamos los dos, ¿no? ¿Entonces? Pues, tío, tengo otra idea. Va a ser mejor que me quite el palestino para que me entendáis. Buenos días, tardes, noches o la hora en la que me estéis escuchando. Soy Uki Undomiel y bienvenidos a Cacahuete sin suela. En el monográfico de hoy hablaré... Vale. Ese es mi padre, que cada vez que estuviera hablando viene a molestarme. Bueno, como iba diciendo, hablaré de los lápices de colores alpinos y de los sacapuntas. A ver cuál es mejor. Sacapuntas de plástico, sacapuntas de metal, sacapuntas con motorcito. O si quieres también cogemos y hablamos de los lápices de colores. Pero vamos a ver. Me ha reñido porque estaba yo solo grabando y me estaba riñendo porque voy a grabar yo solo y ahora te pones tú aquí a rajar. Pero tú puedes hacer de mi padre o de mi hermano y no importa, grabamos, ¿no? No. Se me está acabando la paciencia con esto. O encontramos una fórmula nueva o dejo de grabar. Vale, venga. Pues esta no vale, venga, vamos. Hola amigos, soy Manu de la máquina de cacahuetes. Y yo soy Yuki de Cacahuete Nació en 1981. Y esto, los dos tenemos un podcast sobre serie y vamos a hacer un crossover de los un spin-off. No, es un crossover porque cogemos dos podcasts y los cruzamos. No, es un spin-off. ¿Un spin-off por qué? Pues porque sí. No, porque sí, no, tú no me puedes decir que es porque sí. Pues porque si lo vamos a mezclar los dos, eso se llama spin-off. No, un spin-off es cuando es una serie de otra serie. Que no tiene claro, tú eres de tu podcast, salió de mi podcast. No, mi podcast es más antiguo que el tuyo. No, estás equivocado. No, además los maquineros. ¡Ay, los maquineros de cacahuete! Que no, que es un spin-off y ya está. ¿Qué más te da? Pues spin-off y ya está. No, pero es que es un crossover. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? De serie, pero si no me... ¿Pero de cuál? Pues primera vez que sé que vamos a hablar. Mira, tú no vienes a mi podcast, a joderme. ¿Cómo que tu podcast? Es mi podcast, no, chaval. No. Esto es un crossover de la máquina de cacahuetes que yo te he invitado a ti. No, perdona, chaval. Es un especial de mi cacahuete. Nació en 1981 y yo te he invitado a ti. No. Vamos a ver. ¿Aquí quién tiene la línea de Skype puesto? El Skype, ¿quién lo tiene aquí aguantando? Bueno, ¿y eso qué más da? A ver, tú has venido a mí. Yo te he invitado a ti, tú no me has invitado a mí. No, tú has venido a mí. ¿Pero qué dices, tío? No, para nada. Fuera de mi podcast. Esto fuera. Como el capítulo 13 de la segunda temporada de Buffy, en el que viene el de Drácula. Sí, Ángel, bla, todo lo que tú digas. Que no, colega, fuera de mi podcast, toma por culo. Yo no grabo más contigo, te quilla. Oye, esto no recuerda mucho al cacahuete original. Lo digo por las discusiones y tal. Sí, un poco. Tampoco creo que vaya a funcionar, ¿eh? Yo creo que vamos a tener que dejar de grabar y a tomar por culo. Porque yo estoy hasta el cipote también hoy. Pues el último intento. Si no, a tomar por culo. Yo dejo cacahuetes y lo dejo todo y dejo de grabar. Vale, yo también, ¿eh? No te creas. Copiona. Se acabó, no puedo más, estoy cansado. A mí ya no se me ocurre ninguna idea más. ¿A ti se te ocurre algo? Sí, tengo una idea. ¿Y si hacemos un podcast que se llame Acacahuetados? Acacahuetados, ¿y de qué iría? De cosas cochinas. Pero para cosas cochinas mejor hacemos en la cáscara. Y así invitamos a nuestra cáscara gente que hable de sexo. Bueno, y si lo hacemos, no sé, uno que se llame Acacahuesome. Hablando de series, de pelis y de cosas raras. Pero no sé, no. Ya está. And now for something complete y cacahuete. Así todo raro con el título. Que la gente no va a saber escribirlo en el Google ni nada, de hecho. Bueno, tampoco será muy complicado. Y otra idea, ¿un cajón de cacahuete? Hombre, estaría interesante, pero no sé yo. ¿Qué tal cacahuete al suprimir? Así seríamos los más escuchados. No, ¿desde el patio del cacahuete? Ay, no, además no me apetece. No sé, no creo que encaje yo en un sitio como ese. Desinforma cacahuete. Hablaremos de noticias y cosas raras. Sí, pero si vas a ponerte a hablar de las cosas hechas de los teléfonos raros, pues eso te llama Droid Cahuete y a tomamiento, ¿sabes? Ay, hola, soy Manu Rodríguez, estáis escuchando... No. Ay, Manu Rodríguez, como... Ya está, llámame Cacahuete. Y el subtítulo sería algo así como... Y este podcast no va sobre frutos secos, por mucho que diga el título, o algo así. No me convence. Bueno, y no sé, ¿cacahuete caramelizado? Ah, estaría guay, pero sería para hacer un montón de spam. ¿O no? No sé. Bueno, si nos ponemos a contar nuestras tonterías y nuestras anécdotas, cosas que hacemos siempre que metemos la pata y todo rollo, ¿sabes? Sí. Que con lo torpe que eres, pues no sé, ¿cacahuetes para todo? Sí, estaría guay, pero no sé. Tú podrías hablar de todo lo que quisieras, ¿eh? Sí, no, pero si para hablar de lo que yo quisiera, mejoraría el cacahuete comio. Sí, todos locos como los cacahuetes ahí. No sé, que yo no me convence ninguno, ¿eh? De verdad. No. No, ninguno. Pues yo creo que definitivamente va a ser hora de dejarlo. Yo creo que sí. Pues nada. Adiós a un sueño. Finiquitamos. Adiós a un sueño fugaz. Que si no nos ponemos de acuerdo ni en el, no, ni en el nombre, La pues va a tomar temática. viento, ¿no? Ni temática, ni nombre, ni nada de nada. Uy. Que... Es una pésima actuando, que lo sepa. ¿Por qué? Porque se nota que lo tiene escrito y que lo estaba Yo, si yo leyendo. no lo leo. No se te nota también. ¡Ay, venga! Sí, le... Ay, tengo aquí escrito. No, no estoy leyendo, Manu. A ver. Pero es que las lágrimas no me salen, que yo, por mucho que me da un pelliquito chico en el brazo y en el Michelin, no puedo llorar, colega. Pues nada, lo dejamos aquí. Aquí termina el cacahuete. Lo sentimos mucho, amigos. Yo sé que vais a estar muy tristes. Pues nada. Pero al final, the end, como las películas malas. Yo quiero seguir grabando. A ver cómo llora. Ah. Vale, que era broma, que sí íbamos a seguir. Ay, Pero llora un ay. poquito más. ¡Qué Uy, broma! el agua conductora. ¿Qué quieres, morir en el primer capítulo, precapítulo de la segunda temporada? No, ¿y tú? Pues no me vas a pronunciar la palabra conductora, ¿vale? Te veo un pellizco, ¿eh? Como dice. No. Oh. Pues nada, decir que volvemos pronto, Próximamente. muy muy prontito, ¿Sí? y que seguiremos como siempre. Aunque me seguirá pegando. O peor. ¿O que me Seguiremos pega? como siempre o peor. ¿O que me pega, mamá? Sí, en directo. Todos los programas. Pero bueno, al menos sí que vaya a tener una primicia. Lo Podemos hacer un dejamos. adelanto como en Lost. Previously in Lost. Previously in Cacahuetes. A Pues ver, nada. podcast. Podcast. Os dejamos con lo que será la nueva cabecera del programa. Espero que os guste. Y yo me despido. Tristemente. Ay. Nos vemos pronto, chavales. En cacahuetes. El podcast. Un abrazo. Adiós. Hola, soy Yuki. Hola, yo soy Manu. Y esto es... Cabete. El boca.